Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 16 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Misión, Cultura y Universidad Simón Rodríguez suscriben convenio educativo. Venezuela y África firman acuerdo de intercambio cultural. Red de intelectuales se pronuncia ante los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo ecuatoriano. La FILBEN 2019 trae variada programación sobre la lectura y el manejo de redes sociales. Presidente Nicolás Maduro aprueba recursos para los servicios de telecomunicaciones y agua potable. Policía española reprime protestas en Cataluña. Cultura al día. Cultura al día. Este lunes 14 de octubre en la Casa Andrés Bello, durante la firma del convenio educativo entre Misión Cultura y la Universidad Simón Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, instó a la revisión y rectificación de esta misión sujeta a las necesidades del pueblo venezolano actualmente. Las misiones también fueron creadas en su momento como mecanismos para agilizar las respuestas desde el Estado, liberando de las amarras del propio Estado a esas respuestas. Si hubiéramos seguido con los mecanismos tradicionales del Ministerio de Educación para llevar adelante la alfabetización, todavía estaríamos contando con los dedos en las manos los alfabetizados. Y fue necesario la misión Robinson para llegar a declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Ahora, cuando en el tiempo la propia misión termina pareciéndose al Estado que pretende agilizar, estamos en un problema. Yo, como presidente de la Misión Cultura, los convoco y las convoco a una revisión autocrítica de toda la Misión Cultura. E invito a la Universidad Simón Rodríguez a que nos ayude en este proceso, para que demos a Venezuela una Misión Cultura a la altura de las necesidades actuales de Venezuela, para que nos conectemos con los más jóvenes, para que las respuestas sean expeditas inmediatas donde deban ser expeditas e inmediatas, y donde deban tener un aliento estratégico, lo tengan también. Así que sirva esta renovación de este convenio para que nos pongamos en el espíritu autocrítico y crítico que el presidente Nicolás Maduro Moros nos ha pedido dar a nuestra acción cotidiana. Que viva la Misión Cultura, que viva la Universidad Simón Rodríguez, que viva la Casa de las Letras Andrés Bello, que vivan nuestros artistas, cultores, creadores, que viva el valeroso pueblo ecuatoriano, que vivan nuestros hermanos indígenas, que viva la patria de Bolívar, viva la patria grande, viva Chávez. Por otro lado, el convenio suscrito el pasado lunes por la Universidad Simón Rodríguez y la Misión Cultura respalda la certificación de las y los formados en Educación Mención Desarrollo Cultural. Somos cultura. Somos cultura. 12:06. A través de un comunicado, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad repudia los crímenes cometidos contra el pueblo ecuatoriano. A continuación, escuchemos parte del texto íntegro. La Red en Defensa de la Humanidad expresa su profunda preocupación por el debilitamiento de la democracia y el persistente deterioro institucional que se ha producido en Ecuador en los últimos 2 años, a tal punto que el último mes, adoptando expresiones abiertamente dictatoriales, el gobierno de Lenín Moreno ha vulnerado violentamente los derechos humanos de quienes muestran algún disenso ante la adopción de duras medidas económicas y sociales. Asimismo, la Red rechaza categóricamente la intensificación de la persecución política contra la dirigencia y militancia del movimiento Revolución Ciudadana. Denunciamos la incitación al odio, la discriminación y criminalización de la política instrumentada por el gobierno contra quienes defienden ideas adscritas al progresismo, al socialismo y otras expresiones del pensamiento. Hacemos un llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para que investigue, produzca un informe y se pronuncie sobre la violación de los derechos del pueblo ecuatoriano. Eso incluye la identificación de abusos judiciales. Urgimos al establecimiento de las apropiadas reparaciones y al resarcimiento a las víctimas, sus familias y comunidades. Deben ser identificadas y enmendadas todas las prácticas que vulneren del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que obstruyan la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, o que contraríen las protecciones estipuladas en la Declaración Universal, en los instrumentos que protegen a los pueblos indígenas y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Red en Defensa de la Humanidad celebra la conquista del pueblo ecuatoriano, del movimiento indígena, las mujeres y organizaciones populares que, con valentía y firmeza, de manera pacífica y heroica, han logrado revertir el decreto 883 que el gobierno ecuatoriano, en connivencia con el FMI, indiferentes al sufrimiento del pueblo, quieren imponer. Llamamos a la vigilancia nacional e internacional para evitar que este sea sustituido por otro con un número distinto, pero con los mismos contenidos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La representación de la República Bolivariana de Venezuela y las naciones del continente africano suscribieron un convenio para el intercambio cultural, investigación, creación y difusión de las raíces afrocaribeñas, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores mediante la cuenta Twitter @cancilleriabe. El presidente de la organización Sonidos de África, Babacar Dien, y el presidente de la Fundación Grupo Madera, Noel Márquez, fueron los encargados de rubricar el acuerdo el pasado 13 de octubre, durante la clausura del sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Los artistas de las diversas delegaciones de países africanos y venezolanos, en su declaración final, propusieron la creación de una plataforma cultural de solidaridad con Venezuela en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. 12:10, del 7 al 17 de noviembre, en el casco histórico de Caracas, la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, que este año tiene como eje temático las redes sociales, contenidos digitales y la lectura, ofrecerá seminarios, foros, conferencias y talleres para los cuales el público puede formalizar su inscripción a través de la página web filben.cenal.gov.ve. En este sentido, se realizará el foro de lectura y redes sociales, junto a talleres complementarios para abrir la reflexión acerca de la convergencia entre el acto y el hábito de leer con el uso cotidiano de las nuevas tecnologías de comunicación e información. Las reuniones de este foro, así como sus talleres complementarios, tendrán lugar en los espacios de la Sala Andrés Eloy Blanco del Consejo Municipal de Caracas desde el viernes 8 hasta el domingo 17 de noviembre. Están todas y todos invitados a estas y otras actividades. Twix del día. 12:11, este miércoles 16 de octubre, a través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro publicó el siguiente mensaje: desde el gobierno bolivariano no detendremos el esfuerzo por garantizar el derecho del pueblo a la alimentación. a pesar del bloqueo genocida del Imperio de los Estados Unidos, garantizaremos los CLAP con producción propia. Nada nos detendrá. Feliz Día Mundial de la Alimentación, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Este martes, el jefe de Estado Nicolás Maduro aprobó recursos para los servicios de telecomunicaciones y agua potable. Telecomunicaciones, con el propósito de restablecer parte de la infraestructura perdida, saboteada, teniendo el foco en las zonas populares, en este periodo de dificultad es necesario invertir la cantidad de 4.750.000 euros o su equivalente en petro para telecomunicaciones. Aprobado, queridos compañeros. Sector agua potable, oído, ministra. Somos compañera. Periodismo. Sector de agua potable, en el marco del plan de rehabilitación, estabilización y mantenimiento en el servicio de agua, aprobar la inversión que asciende a la cantidad de 44.891.679 euros o su correspondiente en petro, aprobado para el agua del pueblo. Avancemos. Somos periodismo. Somos cultura. Con 12 minutos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprueba la entrega de una mina de oro a cada estado del país para la producción de recursos. Aprobar, implementar a través del Plan Minero Tricolor, en el marco del Plan de la Patria 2019-2025 y la Agenda Económica Bolivariana, aplicar un nuevo modelo de alianza estratégica de actividades primarias y conexas inherentes a los minerales estratégicos, empezando por el oro, con los entes públicos dependientes de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, la Jefatura del Gobierno del Distrito Capital, la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, las gobernaciones de los estados de la República Bolivariana de Venezuela y las corporaciones de protección social. Por eso voy a proceder a aprobar entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación de los estados bolivarianos aquí presente, para la producción de recursos en divisas convertibles para nuestro pueblo. Aquí está aprobado. Aquí están los contratos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este martes 15 de octubre, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anuncia la asignación a gobernaciones y protectorados de 1 millón de petros bimensuales a partir de noviembre. Quiero anunciar precisamente a nivel económico la necesidad de avanzar en varios proyectos. En primer lugar, le estoy asignando a todos los estados, en este caso a las gobernaciones y a las protectorados a través de corporaciones que vamos a fundar. Le estoy asignando como modalidad de inversión para su uso libre en las necesidades de estas prioridades 1 millón de petros bimensual a partir de noviembre a todas las gobernaciones y protectorados que desarrollan su actividad de protección del pueblo. Esto significa, compatriotas, en términos concretos, que le estamos asignando entre 1.354.000 euros bimensuales a 3.249.600 euros bimensuales a gobernaciones y protectorado. Países del Alba. Con 16 minutos. En Cataluña, Barcelona, el Estado español reprime las protestas de los partidos independentistas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Batalla campal en el Paseo de Gracia. Furgones policiales corren a la desesperada tratando de dispersar a los manifestantes. Los manifestantes se van, pero se reencuentran en otro punto. La policía dispara. Es el juego del gato y el ratón que se repite a lo largo de varias horas. Tras años de rabia y enfado, llega la violencia que las entidades soberanistas siempre condenaron. Horas antes, Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana habían convocado a la ciudadanía para organizar una protesta sentada y silenciosa por los presos políticos. Cortando la cabeza a unos cuantos de nosotros, no se descabezará el independentismo, ni menos aún se acabará con la voluntad de tantos y tantos catalanes de decidir su futuro político. Hay un escenario de negación de la política, de negación del diálogo. Y sobre la relación del Estado de Derecho, temo que existe cierta tendencia a aceptar el sistema de derechos y libertades. Todo sucedía el mismo día en que los partidos políticos de izquierda condenaban la actuación policial de este lunes en el aeropuerto de Barcelona. Ayer vimos atropellos, vimos cargas desproporcionadas y antirreglamentarias. Vimos violencia arbitraria que incluso afectó a periodistas, por parte de Moscú, de Escuadra, como por parte de la Policía Nacional, con un resultado de más de 100 personas heridas y un joven que perdió un ojo por un impacto de una bala de goma, que ya saben ustedes que están prohibidas en Cataluña. Desde la CUP queremos caracterizar que esta sentencia no es una anomalía en relación a lo que significa el aparato del Estado español. Esta sentencia lo que nos muestra es la auténtica naturaleza del aparato del Estado español y de un Estado español absolutamente corrupto y absolutamente opresor. Las críticas por las intervenciones policiales no han evitado que este martes se repitieran escenas semejantes a las del aeropuerto del día anterior. La situación en Barcelona, pero también en otras ciudades catalanas, ha sido de descontrol. No solo la policía ha sido incapaz de contener a los manifestantes, los líderes políticos han tratado de calmar la tensión a través de las redes, pero sus peticiones no han llegado a la calle. Entrevista Cultura al Día. Y cuando son las 12:18, le damos la bienvenida al poeta Joel Linares, quien es uno de los organizadores de la segunda edición del Encuentro Poético del Sur y quien nos traerá todos los detalles acerca de esta actividad que se realizará del 29 de octubre al 5 de noviembre. Bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, gracias a todos los oyentes y las oyentes de este canal. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para contestar sus interrogantes con respecto al Encuentro Poético del Sur. Un gusto realizar este contacto telefónico contigo, Joel. Cuéntale a nuestra audiencia en qué consiste el Encuentro Poético del Sur. El Encuentro Poético del Sur es una acción del Foro Itinerante de Participación Popular a través del proyecto Sur Poesía. Lo que buscamos a través del mismo es la generación de procesos que determinen y generen a través de la cultura, especialmente basado en la tesis de Gloria Martín de la animación sociocultural y de otros cultores venezolanos que han venido trabajando el tema desde hace mucho tiempo. En este caso, bueno, nos planteamos como creadores, como obreros de la palabra, de trabajar los elementos centrales. Aló, interesante, Joel. Cuéntanos cuántos invitados internacionales asistirán a este evento y de qué parte del mundo nos visitan. Fíjate, este año, que es la segunda edición, tenemos la posibilidad, la bendición de contar con 16 participantes de diversos lugares del mundo. Tienen compañeros y compañeras de México, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de España, de Inglaterra y de China, de la República Popular China. Excelente. Sí, te escucho, Joel. Son 16 compañeros y compañeras, pero aparte de eso también tenemos poetas de diferentes lugares de Venezuela y ¿Podrías repetir, Joel, que no se escuchó muy bien? decía que tenemos vamos a traer la presencia de más de 30 poetas venezolanos que de aquí de Caracas y de diversos lugares del país, y eso sumaría en su conjunto alrededor de 50 poetas que estaremos haciendo vida en 7 barrios de la ciudad de Caracas, incluso en el territorio del estado La Guaira. Estaremos también en Petare y en 3 universidades y otros espacios que estamos definiendo para las actividades. Muy bien, Joel. ¿Y qué actividades específicas se estarán realizando en estos lugares a donde va a llegar el Encuentro Poético del Sur? El Encuentro Poético del Sur, que como tú bien lo decías hace rato, comienza el día 29, precisamente comienza con una jornada internacional de reflexión acerca de qué y para qué escribir hoy en día desde el sur. Esa es como la gran pregunta, la gran temática de toda la actividad, puesto que creemos que no solamente es suficiente con venir y leer poesía, sino que también es necesario definir cuál es la tarea del oficio del poeta y el oficio de la poeta y su responsabilidad hoy día, en tanto y en cuanto las circunstancias en las que vive hoy día el planeta en su generalidad. Fíjate que una de las cosas que tenemos incluso es que en el marco del Encuentro Poético del Sur vamos a tener una acción del Movimiento Poético Mundial, que es donde se inaugura la campaña internacional de poesía por la paz, que va a tener presencia y acción en 190 países, es decir, todos los países que están afiliados de alguna manera al Movimiento Poético Mundial, en 190 países en los meses de noviembre y diciembre, y lo vamos a inaugurar aquí en Venezuela. Aparte de eso, tenemos foros especializados en la Universidad del Arte y la Cultura. Preguntamos para qué sirven los festivales literarios, cuál es la pertinencia en este momento histórico. Tenemos el homenaje a Ali Primera el día 31, tenemos homenaje al compañero Hugo Chávez y al libertador Simón Bolívar. Es decir, tenemos una cantidad importante de acciones que vamos a estar desarrollando durante todos esos días, donde esperamos impactar de manera interesante la sensibilidad desde la ciudad y poder desde el encuentro con la poesía que camina, la poesía que transita la ciudad, la construcción entonces de una orgánica que nos permita continuar un trabajo de más de un año hasta el tercer Encuentro Poético. Es correcto, estamos conversando con el poeta Joel Linares, uno de los organizadores de la segunda edición del Encuentro Poético del Sur. Joel, tengo entendido que antes de realizar este Encuentro Poético del Sur hubo una etapa de preparación. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso de selección de los poetas nacionales que participarán en esta actividad? Fíjate, el Encuentro Poético del Sur tiene 3 formas de participación. Está el nivel de la convocatoria internacional que se dio en el mes de junio. Nosotros estamos trabajando en la producción de este encuentro desde la clausura del encuentro pasado, pero específicamente en la producción desde el mes de mayo. El mes de mayo se hizo una convocatoria internacional y que se concretó en el mes de junio, el 21 de junio, con una jornada internacional que se llevó a cabo en 160 países en solidaridad con Hay interferencia, Joel, no te escuchamos bien. Ok. Te decía que el día 21 de junio de este año se realizó la jornada de convocatoria internacional en medio de una jornada, una acción del Festival Mundial de la Palabra en más de 160 países. Una particularidad muy importante que tiene el Encuentro Poético del Sur es que a los poetas que vienen son poetas que se están pagando, por ejemplo, están pagando todo su pasaje. O sea, directamente es una acción de solidaridad desde la acción artística, desde la acción de la poética, ¿no? Pero y a nivel nacional estamos también desde el mes de junio haciendo la selección y recibiendo las postulaciones para el encuentro, y buscamos esta forma, por ejemplo, que el compañero González Gemán, recientemente senador del Nacional de Literatura, así que esté con nosotros. Vamos a tener poetas de talla de Luis Alberto Espo, de Juan Calzadilla, de Guillermo Osuna, como dije anteriormente, del compañero que recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Vamos a tener la presencia de Luis Brito García, o sea, es una playa de personalidades. Vamos a tener la compañera Guafi, que es una poeta hermosísima del estado Lara, que cultiva el arte del haiku. Vamos a tener una presencia muy importante de la poesía venezolana, de la poesía joven venezolana y de poetas internacionales que vienen a establecer un puente de solidaridad con el pueblo venezolano y con los creadores de esta tierra. Muy bien, Joel, una programación bastante nutrida. Y bueno, a propósito de esto que nos estás comentando, quisiera que nos contaras qué novedades tiene esta segunda edición del Encuentro Poético del Sur respecto a la primera que fue realizada el año pasado. Es un encuentro que se va a hacer en el territorio de los comunitarios. Como dije anteriormente, vamos a estar en 7 barrios de la Gran Casa. Vamos a estar en San ¿Puedes repetir la información, Joel, que no se escuchó bien? Por favor. Ok, vamos a lo novedoso que tiene este año es que el territorio de acción del Encuentro Poético del Sur va a ser el barrio. Vamos a estar, como dije anteriormente, en 7 comunidades populares de la Gran Caracas. Vamos a estar en San Agustín, en La Pastora, en el 23 de enero, en Sotía, en La Vega, vamos a estar en Petares y vamos a estar en el barrio Mirabal de la parroquia Capialamar de La Guaira. Aparte de eso, vamos a estar en 3 universidades, vamos a estar en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, vamos a estar en la Universidad Experimental de Caracas, en la UNESCA, y vamos a estar en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estamos desarrollando, estamos buscando nosotros esta generación a través de ellos, un proyecto que nos permita trabajar a uno de esos territorios para conformar un vertiginoso movimiento cultural que parta desde la literatura, pero que pueda ir sumando otras expresiones de las artes y la cultura. Excelente, Joel. Es un encuentro para compartir con el pueblo venezolano. Estamos conversando con el poeta Joel Linares, uno de los organizadores de la segunda edición del Encuentro Poético del Sur. Joel, coméntanos por qué consideras que es importante que desde Venezuela se establezcan lazos de hermandad con poetas y cultores de otros países a través de este tipo de actividades. Joel, ¿nos escuchas? Muy bien, sí. La Internacional del Libro de Venezuela, el Festival Internacional de Teatro Comunitario, las diferentes expresiones de la que venimos realizando, de hecho, el Festival de África. Joel, no te escuchamos bien. ¿Podrías repetir, por favor, la información? Ok. Nosotros estamos convencidos que el arte y la cultura son un espacio, un mecanismo viable y definitivo para demostrar que nosotros, los venezolanos, seguimos de pie. Los venezolanos y las venezolanas, el pueblo venezolano sigue en pie y en resistencia. Que seguimos trabajando, que seguimos creando, que seguimos creyendo, construyendo un proyecto de paz y de sociedad en el cual nosotros creemos. Es importante que veamos que no solamente son esfuerzos como el Encuentro Poético del Sur, sino que hay un montón más, otro grupo de personas, un montón de gente que estamos trabajando todos los días para que desde el internacionalismo podamos ir generando las voces de solidaridad con nuestro proceso bolivariano. Así es. Acabamos de salir del Festival de Cultura por los Pueblos de África, entramos ahora en el Encuentro Poético del Sur, salimos del Encuentro Poético del Sur, entramos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Dentro de la Feria Internacional del Libro de Venezuela tenemos el Festival Internacional del Teatro Comunitario y así sucesivamente. Tenemos un montón de acciones que desde el arte y la cultura le gritan al mundo que seguimos de pie, que no nos van a vencer. Y que estamos determinados a ser libres y ejercer nuestra soberanía. Correcto, Joel. Bueno, para finalizar, un mensaje final que quieras decir a la audiencia y reiterar la invitación al Encuentro Poético del Sur. Bueno, primero que nos acompañen en esta fiesta, en esta fiesta donde el pueblo, que es un brazo escrito en el pergamino de la tierra, nos acompañe en este encuentro de los poetas con la poesía que camina, con la poesía que anda todos los días en la calle. Y que a partir del 29 de octubre hasta el 5 de noviembre nos acompañen, bueno, a cantarle a la poesía y a cantarle a lo hermoso. El 29 los esperamos entonces en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, desde las 9 de la mañana, en la inauguración del Encuentro Poético. Excelente, estuvimos conversando con el poeta Joel Linares, uno de los organizadores de la segunda edición del Encuentro Poético del Sur. Gracias por acompañarnos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje Laura Cano y quien les narró Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.